Capricornio, llegó el Aries Point de la mano de un Venus Point y esto es un empujón para los deseos que te da la vida, sobre todo a nivel de vida privada o familiar. Lo que queda de marzo y parte de abril viene con ese desafío que siempre supone equilibrar esa vida privada. Marte, a partir del 23 de abril en Cáncer, te ofrecerá varias opciones para implantar una nueva creatividad, porque el disfrute de la vida y la vida sentimental requieren de especial atención. Llegarán nuevos acuerdos e incluso puede que un nuevo amor, sobre todo si eres mujer. No olvides la relación con los hijos y esas situaciones que tienes que valorar con armonía, pero con mano radical. Y es que mayo y principios de junio con eclipses traen decisiones importantes precisamente tanto en lo que tu corazón te dicta como en tus rutinas. Y es que hay una nueva calidad de vida a la vista. Por ello, estate dispuesto a esos cambios que verás venir en torno a horarios y organización de tu día a día, porque la vida laboral también será un tema que trae modificaciones. El nuevo solsticio en junio lo tienes que comenzar con nuevos acuerdos en pareja o socio, así que mira a la cima de la montaña que quieras escalar, mi querida cabra, y comienza desde ya a subirla poco a poco. El cuidado de la salud, sobre todo la mental, es clave para no dispersar en asuntos que no te correspondan. Hazte a la idea que tu día a día va a tener un gran cambio.